yo te lo digo para que no digas que no te avisé. Cada cosa que haces es una decisión y cada paso puede ser mortal. Cuidado con el andamio, no te vas a caer. Mira que nadie quiere que eso te vaya a suceder. Pero la vida es así. Salís a las 6, no peso la hora, ¿qué vamos a hacer? Entrás a las 8, salís a las 6, no peso la hora, ¿qué vamos a hacer? Pero la vida es así y todo el día te la jugas. A nadie le importa, sos una ficha más. Pero igual la vida tiene esas cosas. Yo te lo digo para que no digas que no te avisé. Cosa que haces es una decisión y cada paso puede ser mortal y cada paso puede ser mortal. El Señor trajo salarios para el que más se esforzó. Bienaventurados los que esperan recibir su amor. El Señor trajo salarios para el que más se esforzó. Bienaventurados los que esperan recibir su amor. Y trabajar para ganar dinero, ganar dinero para comprar comida, comprar comida para comer, comer para estar sano, y estar sano para trabajar. Y trabajar para ganar dinero para comprar comida, comprar comida para comer, comer para estar sano, y estar sano para trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar. para ganar dinero. Ganar dinero para comprar comida. Comprar comida para comer. Comer para estar sano. Y estar sano para trabajar. El Señor trajo salarios para el que más esforzó. Bienaventurados los que esperan recibir su cuando se fue el ganar y el diablo estaba encerrado. no estaba encerrado. A la vida.

que sepan todos a quién tú perteneces. Un sello y una firma te marcan en la frente, para que entiendan todo nomás con la mirada, que ya eres del Estado y estás recuperada. Que no se atreva nadie a quebrar tu abundancia, y que protegen todos la noble militancia. Aunque la pobre alma se retuerza de celos, verá toda la vida seguro el alimento. Porque está la más grande de todas las empresas y tiene mucha fuerza. La cosa del Estado y tiene mucha fuerza. La cosa del Estado. Para que sepan todos a quién tú perteneces. Un sello y una firma te marcan en la frente, para que entiendan todos nomás con la mirada, que ya eres del Estado y estás recuperada. Que no se atreva nadie a quebrar tu abundancia, y que festejen todos la noble militancia. Aunque las pobres almas se retuerzan de celos, verás toda la vida seguro el alimento. Y ahora te maneja la gente preparada, porque eres del gobierno, su propiedad privada, porque eres del gobierno, su propiedad privada, porque eres del gobierno, su propiedad privada. Algo recuperar todo lo perdido. Pero no va a tardar mucho en recuperar todo lo perdido. Sentado al calor de su hoguera, contempla la vida viajera. No puede morir más despacio, tan rápido va su quimera. No puede morir más despacio, que se le va su quimera. Eso que ve no es de nadie, por eso tiene tanto miedo. Ranchero, cuida su rancho, va y cuida su rancho, ranchero. Ranchero, cuida su rancho, cuida su rancho, ranchero. No sé, quizá algún día se le dé vuelta, pero no va a tardar mucho en recuperar todo lo perdido. Pero no va a tardar mucho en recuperar todo lo perdido. Ventanita, lo sé muy bien. Me hicieron los extraterrestres, estoy seguro, tengo razón. Hace tiempo las pirámides las hicieron ellos también. Pero antes lo conocían como los clavos del faraón. A esos cubos grandotes con ventanita, lo sé muy bien. Me hicieron los extraterrestres, estoy seguro, tengo razón. Hace tiempo las pirámides las hicieron ellos también. Pero antes lo conocían como los clavos del faraón. Los dueños tienen la tierra y los extraterrestres no. Por eso los extraterrestres, esclavos del dueño son. Los dueños tienen la tierra y los extraterrestres no. Por eso los extraterrestres, esclavos del dueño son. Por eso los extraterrestres, esclavos del dueño son. Aguante los extraterrestres. Si no me robas, te prometo. dejo que me laves el coche. Si no me robas, te prometo que te dejo que me laves el coche. Y que quede bien brillante, porque tengo que salir en la noche. Y que quede bien brillante, porque tengo que salir en la noche. Un viaje está aristócrata y carita. Se va poniendo linda la cosa. Pero y sigue. Avísale a tu novia que mi mujer la necesita. Avísale a tu novia que mi mujer la necesita. Ella quiere que le limpien el baño y la cocinita. Ella quiere que le limpien el baño y la cocinita. Un viacheta aristócrata y careta. Si le sirven unos pesos semanales, pregúntale a tu tía si le sirven unos pesos semanales. Es que a veces a mi abuelo hay que cambiarle los pañales. Es que a veces a mi abuelo hay que cambiarle los pañales. Un viacheta aristócrata y carita. Estuvo linda la cosa. Pedirle a tu viejo presupuesto para hacer contrapiso. Y pedirle a tu viejo presupuesto para hacer contrapiso. Que no me voy de vacaciones, una mecha paraíso. Que no me voy de vacaciones, una mecha paraíso. Un viacheta aristócrata y carita. Pero gracias por haber prestado atención. ¡Será hasta la próxima! ¡Bueno, va! ¡Eso! la policía, peor que la policía, peor que la policía, antichorro. Peor que la policía, peor que la policía, peor que la policía, antichorro. Peor que la policía, peor que la policía, peor que la policía, antichorro. Que yo soy tan chiquitito, me quiero matar, porque unos gigantes me quieren usar para que le limpie la mugre que hay en el inodoro que usan para cagar. Y una bomba le voy a poner en el culo y que me dejen de joder. Y una bomba le voy a poner en el culo y que me dejen de joder. Y una bomba le voy a poner. Le voy a poner el culo y que me dejen de joder, porque yo soy tan chiquitito, me quiero matar, porque unos gigantes me quieren usar para que le limpie la mugre que hay en el inodoro que usan para cagar. Que yo soy tan chiquitito.